Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro noticiario de Zona Cultura, que se genera en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Bueno, queremos comentarles a todos quienes ya están compartiendo con nosotros que hoy les ofreceremos información cultural. Sin embargo, aquellas personas que desean reportar cómo está la situación respecto de este paro nacional, bueno, ustedes saben que los transportistas han mencionado que no será un paro, sino una movilización hasta que se derrogue uno de los decretos del presidente constitucional de los ecuatorianos. Así que vamos a poner a disposición de ustedes el número de WhatsApp para que puedan darnos a conocer a través de esto qué es lo que está sucediendo en cualquier punto de la ciudad. Tome nota, por favor, 0984-258-523. Lo vamos a repetir, 0984-258-523. Ahí tenemos el número de contacto para que ustedes puedan compartir alguna novedad que exista a lo largo y ancho de la capital de los ecuatorianos. Les recordamos que el hoy no circula, se hace efectivo el día de hoy, así que usted puede circular con normalidad, puede ingresar al perímetro urbano. Quienes vivimos en el sector del Valle, bueno, pues, quiero comentarles a ustedes que pudimos observar el tráfico en particular, un solo bus en el trayecto del camino, alguno que otro taxi. La gente se encuentra caminando desde el sector de Monjas, que es lo más cercano hacia el Trébol, estaban caminando, otros siguen esperando en las paradas, a ver si es que el transporte, si bien es cierto, el alcalde ha anunciado que habrá el transporte público en la ciudad de Quito, pero recordemos que desde el sector de los Valles no existe esto, así que bueno, vamos a ver qué pasa en el transcurso del día. Ya saben, pueden ayudarnos, pueden reportar ustedes algunas novedades de lo que está sucediendo en cuanto al transporte. A través de las redes sociales hemos podido ver también que hay algunas dificultades ya por los taxistas que están circulando y que obviamente aquellos que están en la medida no les van a dejar circular. Darío, ¿cómo estaba por el norte de la capital? Muy buenos días, amigos, qué gusto estar con ustedes ya casi cerrando esta semana, una semana bastante agitada en la capital de los ecuatorianos debido a las medidas económicas tomadas y dadas a conocer los últimos días. Tráfico fluido por el norte de la ciudad, no existen transporte público, hay alguna aglomeración de transportistas, de taxistas en algunos sectores claves de la ciudad. Sin embargo, pese a la aglomeración, hay también la presencia de la fuerza policial, así como también de los agentes civiles de tránsito que están controlando esta situación, que la aglomeración no vaya al cierre de vías al momento, lo que se ha podido observar por el norte de la ciudad. Queremos recordarles a todas las personas que nos están siguiendo en 100.9 FM y los 940 AM que frente al anuncio de los gremios de transporte de paralización de actividades del día de hoy, el Estado ha comunicado que no habrá clases en los sectores de tanto públicos como privados, escuelas y también para colegios. Lo que sucede con las universidades, eso está también de acuerdo a la disposición de cada uno de estos centros de estudios superiores, debido a que ellos cuentan con autonomía y según tenemos entendido que hasta el momento la mayoría de las universidades están con actividades normales. Algunas, como es el caso de la EPN, la Escuela Politécnica Nacional, ellos sí han suspendido las clases, sin embargo las actividades de carácter administrativo al interior de este centro de estudios sí se encuentran realizando de forma normal. Las universidades, ellos disponen de acuerdo a su propio criterio debido a su autonomía. Y hay novedades en las calles debido a esta novedad con la que nos despertamos muchos ecuatorianos y quiteños hoy en la mañana. Por ejemplo, tenemos que indicarles que hay aglomeración de personas en el puente de Chillogallo, puente de Guajaló. También hay vehículos estacionados de taxis en el Centro Histórico, Comité del Pueblo, Tribuna del Sur, Guajaló, Chillogallo, Cotocollao, Condado, El Calzado y también Chahuarquingo. Aglomeración de personas sobre la avenida Simón Bolívar, entrada a Carapungo. Se encuentran cerrados 3 carriles de los 2 sentidos. Eso es lo que podemos indicarles a través de la cuenta de Twitter de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Y bueno, efectivamente, en las imágenes podemos observar gran cantidad de personas sobre las vías tratando de conseguir un medio de transporte para poder desplazarse. También está cerrada las vías en 2 sentidos sobre la Gualberto Pérez y Juan Gutiérrez en el sector de la ferroviaria por concentración de vehículos del servicio de taxi. Personal operativo refuerza el control en el lugar. Aquí en las imágenes efectivamente están la aglomeración de los vehículos, de los taxis, están impidiendo la circulación en las vías. Así que tenga en cuenta eso. Debido a esta paralización, el Hoy No Circula, como ya lo señalamos, no está habilitado. Todos los vehículos de todas las placas pueden circular este día para de alguna forma mitigar esta medida que varios gremios del transporte han tomado como respuesta a las medidas económicas lanzadas por el gobierno nacional. Andrés, te damos la cordial bienvenida. Tú vienes por el sur, ¿cómo está ese reporte por el sector? Muy buenos días, bienvenidos a Zona Cultura. El reporte en el sur es alta aglomeración de vehículos, ya se observaba presencia de taxis también en las zonas de Guajaló para el cierre de vías. También mencionar que el cierre de vía en la avenida Simón Bolívar y el ingreso a La Bota ya se están concentrando personal para aplacar este acontecimiento que existe ahí. Así es, 7:07, ahí están todas las novedades que nosotros podemos contarles. Recuerde que usted también puede darnos a conocer pues qué pasa en sus sectores nosotros le invitamos a que usted siga conectado con nosotros para darle a conocer la información cultural que se genera en cada una de más bien en esta institución, así como también aquellas que se desarrollan en todo el país. Nos vamos con la información del tiempo, el pronóstico del tiempo para el día de hoy. El INAMI nos indica que en la sierra tendremos nublado con disminución ocasional de la nubosidad, lluvias dispersas, descargas eléctricas aisladas, todo esto en la sierra. En el litoral ecuatoriano, nublado con claros, lluvias dispersas y niebla en bancos aislados en la zona norte e interior. Resto de la región, nublado ocasional, parcialmente nublado. Y la radiación ultravioleta para hoy en la parte interandina estará de 5 a 10 puntos. En el litoral, de 5 a 10 puntos. Amazonía, de 6 a 9 puntos. Y finalmente, en la región insular, de 10 puntos. Tenemos novedades de carreteras en Pichincha. Vamos a ver qué pasa. 7:08 en ECU 911. Las vías de Pichincha, Napo y Orellana están habilitadas. Recordamos que la carretera Baeza-Tena continúan los trabajos en Yaguana y la velocidad, mis estimados amigos, es de 30 km/h. Recuerde, esa afectación está en el kilómetro 14, 17, 19, 21 y 24. El resto de las vías habilitadas para aquellos que van a salir hacia el norte y al sur del país. Bueno, teníamos información de que la medida de que tomó el transporte ha sido a nivel nacional. Vamos a ver qué pasa más adelante a través de las redes sociales, les estaremos compartiendo. Y Quito amanece con una temperatura de 8 grados sobre una máxima 19, una mínima de 7 grados. Vamos de inmediato a conocer lo que tendremos en Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Y este 3 de octubre se celebra el Día del Radiodifusor Ecuatoriano. La sociedad ecuatoriana se capacita en la prevención del cáncer de mamas. 8 países participan en el Festival Internacional de Folclor Sin Fronteras. La Biblioteca Nacional del Ecuador funcionará en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo. Película ecuatoriana La Mala Noche de Gabriela Calvache se estrenó ayer en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Exposición retrospectiva del maestro Nelo Yepes se aperturó en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y retrospectiva Trude Soica se inaugura este 9 de octubre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Noveno Festival de Danzas Bolivianas se presentará en el Ágora de esta institución. Estudiantes de la Universidad San Francisco presentaron la obra Noción. Eso tendremos en la parte informativa y en nuestro segmento de opinión y entrevista a partir de las 8 de la mañana. ¿Con quién estaremos, Andrés? El Foro Migración y Comunicación se desarrollará en la ciudad de Quito. Al respecto, conoceremos más con David Hernández Monencinos, del colectivo Integrar, creador y promotor de esta convocatoria. También estaremos en compañía de integrantes del grupo Chipote Chillón. Ellos son una banda que nace en la ciudad capital y están presentando el tema Caramelo 2019. Una serie de conciertos arrancarán por este tipo de evento, así que vamos a estar junto a él conociendo las actividades que desarrollarán. Bueno, y también tendremos a un tercer invitado, quien vendrá hasta los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para darnos a conocer qué pasa en función de El Pasillo Ecuatoriano. Estará con nosotros Andrés Cueva, gerente general de Guitar Studios, para brindar ese apoyo que nos está facilitando a todos quienes son parte de este evento de El Pasillo, que ya este fin de semana llega a la gran final. Así que todos atentos para ver quiénes son los nuevos dúos ganadores y que estarán pues presentando todas estas creaciones de hace alguna época y obviamente la forma de incentivar también el crecimiento de los dúos en nuestro país. Ahí lo tienen, amigos, la propuesta informativa para este jueves 3 de octubre. No se olvide también de darnos a conocer aquellas actividades que quiera invitar a la ciudadanía a partir de las 7:30 de la mañana al 2220-966. El tiempo apremia, tenemos ya las 7 de la mañana y 13 minutos, arrancamos ya con esta jornada informativa. Camino a Loja en Santa Elena, del 3 al 6 de octubre del 2019. Siete de la mañana con 13 minutos y este 3 de octubre se conmemora el Día del Radiodifusor Ecuatoriano y hoy más que nunca ratificamos nuestro compromiso de progreso y desarrollo enmarcado en los principios de libertad de expresión e información, demostrando tenacidad, generar apertura con la sociedad e informar con visión, honestidad y sensibilidad. El Día del Radiodifusor Ecuatoriano se celebra cada 3 de octubre en el país, en honor al trabajo de quienes informan, entretienen y promueven la participación de la ciudadanía a través de la radio. Esta efeméride se impulsó en México el 4 de octubre de 1946, ya que en esta fecha se reunió el primer Congreso de Radiodifusores Privados del continente americano, y al constituir la Asociación Interamericana de Radiodifusión, se proclama esta efeméride en Ecuador el 3 de octubre. Está desarrollado durante décadas la tarea de difundir hitos históricos como acuerdos de paz, el horror de la guerra, los mundiales de fútbol, las radionovelas, las revistas educativas. Ha estado involucrada en la vida cotidiana de toda la humanidad. Y hoy, pese a que el auge tecnológico galopa a toda velocidad, sigue siendo este canal de comunicación elegido por una gran audiencia, que busca no solo información, sino análisis sobre los hechos que le impactan a diario. La radio en los años 40 tuvo una programación que se le sumaron radionovelas. También se sumó la participación de la mujer en este medio, y esta fue conocida como la época dorada de la radiodifusión en el país. Escuchemos las radionovelas de ese tiempo. Pura de Pilomán, su galante amado. ¡Alto, centella! ¡Pilomán! ¡Oh! ¡Oh! ¡Amada mía! La pareja. Para la década de los 50, las radionovelas eran el entretenimiento favorito de los oyentes y surge el incremento de la publicidad. La radio fue el medio de comunicación por el que la sociedad se mantenía informada, hasta que en los años 60, la incursión de la televisión cambió la forma en cómo los receptores percibían el mensaje y obligó a las radios a innovar para mantenerse. Es por eso que en este día queremos brindar homenaje a uno de los medios pioneros en la transmisión de la información. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Bueno, tenemos ya las 7:16 a.m. Queremos enviar un saludo a la Universidad Central del Ecuador, a la Facultad de Comunicación Social. Sabemos que están amplificando nuestra señal, así que buenos días. De lo que sabemos es que han llegado 5 estudiantes a un curso, ¿no? Esto significa que no han podido llegar por esta situación del transporte. Así que, bueno, pues ahí está, seguramente todavía papá, mamá, ayuda a que puedan desplazarse los estudiantes, pero aquellos que no han podido, como decía Darío, en el caso de las universidades, la medida pues la han dejado a discreción para que las autoridades lo puedan decidir si los estudiantes van hasta las aulas o no lo hacen. En el caso de la Universidad Central, pues no ha habido esa notificación. Por lo tanto, pues, bueno, que tengan un buen día a todos. Estudiantes del sexto semestre, gracias a ustedes, compañeros. Bueno, vamos a seguir nosotros con más información. Así que, ¿qué tendremos, Andrés? El próximo 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mamas. Varias organizaciones llevarán a cabo actividades con las que invitarán a unirse a la cultura de la prevención. Conozcamos al respecto en la siguiente nota. En Ecuador, según datos de Globocan, en 2018 el 18,2% de casos de cáncer en el país fueron de mama. Esta es una realidad que difícilmente se puede cambiar. Lo que sí se puede hacer es que las cifras de muerte por esta enfermedad bajen. ¿Cómo hacerlo? Esta fue la pregunta con la que hace más de 10 años dio inicio el Centro de Capacitación y Prevención de Enfermedades de las Mujeres Ecuatorianas, conocido por sus siglas como CEPREME. Aquí lo importante es la prevención. Para esto es que la capacitación en el conocimiento de signos de alertas y factores de riesgo son los pilares fundamentales con los que inició CEPREME. Su directora ejecutiva, Andrea Encalada, una sobreviviente, nos cuenta sobre la campaña Te Voy a Ganar. Te Voy a Ganar es una campaña que nace de la experiencia de pacientes oncológicos que le dicen a esta enfermedad, con todas sus fuerzas, te voy a ganar y no me voy a dar por vencida. Y de esta forma nosotros queremos invitarles en primer lugar a todas las personas que nos están escuchando, que nos sigan en redes sociales a través de Fundación CEPREME. Se tomen una selfie con la mano en el pecho y le digan al cáncer te voy a ganar. ¿Cómo se le dice al cáncer te voy a ganar? A través de 5 pasos importantes. El primero, un chequeo clínico anual. El segundo, alimentarse sanamente. Tercero, bajar los niveles de estrés. Cuarto, hacer ejercicio. Y quinto, hacer un autoexamen de mama el tercer día luego de haber finalizado el periodo menstrual. Otras de las recomendaciones que hace CEPREME es que las mujeres de 30 a 40 años se realicen anualmente una ecografía y las de 40 años en adelante acostumbren a realizarse una mamografía. Signos de alerta y factores de riesgo también son otros de los puntos importantes a considerar. Pues sí, los factores de riesgo son, el principal es la herencia. Otro factor de riesgo es una menopausia tardía, es decir, después de los 55 años. Uh-huh. También otro factor de riesgo es la primera menstruación antes de los 8 años. factor de riesgo. Otro que te puedo mencionar es mujeres que no han dado de lactar o que su primer hijo ha sido después de los 30 años, se convierte en un factor de riesgo. Los signos de alerta, signos que de no alerta, significa sí. que tengas cáncer, pero que sí debes acudir inmediatamente al médico, es, por ejemplo, retracción del pezón. El pezón que usualmente está para afuera se va para adentro, irritación dentro de tus mamas, descamación, que hay algún tipo de fluido que esté saliendo por tus mamas, algún tipo de ganglio que estén en tus axilas, son factores de riesgo que llaman la atención a las mujeres, y para eso sirve el autoexamen de mama, netamente para conocer tu cuerpo. SEPREME da a conocer que a través del apoyo de varias empresas privadas han logrado la consolidación de un centro de diagnóstico y de capacitación y prevención sobre el cáncer de mama y de cuello uterino. Su inauguración será el próximo 15 de octubre. Como parte del trabajo social que desarrollan, señalan que sus costos serán accesibles y que para el mes de noviembre realizarán ecografías gratuitas. Usted debe agendarlo desde ya al teléfono 2463-722. Siete de la mañana con 21 minutos. Un despliegue escénico dará inicio este domingo. Se trata del Festival Internacional del Folklore Sin Fronteras. En su octava edición presentan las danzas de 8 países en 4 provincias del país. En 10 días del Festival Internacional de Folklore Sin Fronteras recorrerá 4 provincias del Ecuador con diversas danzas de 7 países. Participan Honduras, Perú, Chile, Ecuador, México, Venezuela y Colombia. Del 6 hasta el 16 de octubre, este festival recorrerá las provincias de Manabí, Guayas, Chimborazo y Santa Elena. En Manabí los escenarios será Jipijapa, Montecristi, Chone, Sucre y Puerto Viejo. Serán los espacios de este intercambio cultural latinoamericano en el que las delegaciones internacionales junto a los grupos locales como Amorfino Puro, Mentaos de la Manigua, Grupo Cultural UNESUM y el Grupo Cultural Bahía de Caracas harán exposición intercambio cultural. En Guayaquil se realizará el jueves 10 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el martes 15 en el Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro a partir de las 5 de la tarde. En Bucay será el viernes 11 en el Parque La Ferroviaria. En Puerto El Morro el domingo 13, Patio de Comidas y Concha Acústica. Y en Santa Elena el lunes 7 en la Plazoleta Central a partir de las 7 de la noche. En Manabí la agenda de presentación inicia el viernes 4 de octubre en Jipijapa, Parroquia Pedro Pablo Gómez, 10 de la mañana, y Montecristi, Parque Central, 7 de la noche. El sábado 5 de octubre en Chone, Plaza Santos, 10 de la mañana, Bahía de Caracas, pista de patinaje, 5 de la tarde, y San Jacinto, El Barco, a las 9 de la noche, y el domingo 6 de octubre finaliza con espectáculos en el Teatro Greco-Romano Parque de Las Vegas a partir de las 8 de la noche. Todos estos eventos son públicos y gratuitos gracias al apoyo de la Hostería Casa Mar y Casa del Artista, Colectivo Cultural Mentaos de la Manigua, Aguas Gar, Tagua Producciones, Municipio de Sucre, Montecristi, Puerto Viejo, Prefectura de Manabí, UNESUM, Casa de la Cultura de Manabí, Museo Cerro de Hojas Caboncillo, Centro Cívico Eloy Alfaro, Museo de Puerto Viejo y Ministerio de Cultura y Patrimonio. En esta edición, el festival se desarrolla como un homenaje al artista Antonio Santos, quien falleció a consecuencia de un infarto en 2016. Su paso por Ecuador dejó marcas en la poesía, la dramaturgia, actuación, pintura y la música. Siete de la mañana con 24 minutos. El Ministerio de Cultura y Patrimonio y el municipio de Quito llegaron a un acuerdo para que la Biblioteca Nacional funcione en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, ubicado en el centro norte de Quito. La la Biblioteca Nacional del Ecuador funcionará en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo, ubicado en el centro norte de Quito. Katia Flor, directora de ese repositorio de la memoria, asegura que esta edificación, donde también funcionó el antiguo hospital Eugenio Espejo, brinda todas las facilidades técnicas para el cuidado de los fondos que tiene la biblioteca. El lugar no amerita mayores adecuaciones, incluso cuenta con sistemas de climatización y seguridad, además de varias zonas de acceso. Catalina Tello, subsecretaria de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio, explica que todavía no existe una fecha definida para la reapertura de la biblioteca, pero lo más probable es que entre en funcionamiento para el primer trimestre del 2020. La Biblioteca Nacional se adscribió a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 1944 y se mudó al Edificio de los Espejos en 1983, año en el que se fusionó con los fondos de la biblioteca de esta institución. La Biblioteca Nacional del Ecuador tiene como misión recopilar, preservar y difundir el patrimonio cultural impreso y en otros soportes que reposa en los diversos fondos bibliográficos a su cargo, a fin de posibilitar el acceso a la comunidad nacional e internacional a la información y al conocimiento contenidos en sus colecciones y aportar así a los esfuerzos nacionales dirigidos a elevar el nivel educativo y cultural de la población. Desde el 19 de septiembre del 2018, la Biblioteca Nacional se transformó en una entidad operativa desconcentrada del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Una de las implicaciones más importantes de este cambio es que se convierte en la cabeza de la Red Nacional de Bibliotecas. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Tenemos ya las 7 de la mañana con 27 minutos. Bueno, le vamos a mandar un abrazo grande a Celine. Nos dice que no hay troll el día de hoy. Así que bueno, ¿alguien puede informarme la manera de llegar? Bueno, ahí no sabemos cómo decirte, mi estimada amiga, pero sabemos que troles sí hay. El transporte municipal sí existe, así que Celine, por ahí está tu alternativa para que puedas llegar a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La cartelera de Salamandrágora presenta El Último Mambo, una obra en clave de clown. En ocasiones quisiera morir, pero no es una opción, ya que el tiempo le ha preparado un plan perfecto. Con la dirección de Cacho Carlos Gallegos y Jenny Portilla en escena. Viernes 4 y sábado 5 de octubre, 19:30. Sala Mandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Preventas disponibles al 099-7988-637 o encuéntranos en Facebook como Mandrágora Artes Escénicas. El Último Mambo. Comparte con nosotros una noche en la que aprenderás que nadie nos quita lo bailado. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Proyecto Ecuatoriano Adultos Mayores Bailan en Pareja presenta la obra dancística Somos Movimiento y Color en la Mitad del Mundo. El jueves 3 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En la casa. 7:30 a.m. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó la tarde de este miércoles el estreno del film La Mala Noche, trabajo de Gabriela Calvache. Esta es una ópera prima basada en la historia de niñas y mujeres que han enfrentado violencia sexual durante toda su vida. Este film obtuvo una serie de galardones a nivel internacional. Mala Noche es una película ecuatoriana mexicana escrita, dirigida y producida por la cineasta ambateña Gabriela Calvache. La producción de esta película tardó aproximadamente 8 años hasta la fecha de su estreno, que fue el 23 de agosto del presente año. Bueno, esta película tuvo diferentes etapas, tuvo un gran recorrido, de hecho, desde su concepción del guión, pasando desde el Bolivia Lab, ganando los fondos de escritura, desarrollo y producción en ese entonces del Consejo Nacional de Cine. Esto se acabó, Pilar. Y ese es el contexto general de cómo nace este film, La Mala Noche, un trabajo de Gabriela Calvache, cineasta ecuatoriana. Así lo detalla nuestro invitado, Cristian Rojas, productor de esta película. Esta es una ópera prima basada en la historia de niñas y mujeres que han enfrentado violencia sexual durante toda su vida. El rodaje inició el 27 de marzo en Quito y sus protagonistas son Cristian Mercado de Bolivia, Noel Choglan de Colombia, Jaime Tamariz de Ecuador, y es una producción precisamente que llegó gracias al Consejo Nacional de Cinematografía de Ecuador, de Eficine de México y del programa Ibermedia. Así se ha desarrollado el trabajo de Cristian Rojas durante este proceso de producción, realización, rodaje y presentación de la película. Yo, es muy interesante porque estuve dentro también del equipo del rodaje, ¿no? De parte del equipo de la producción de campo, y ahora estoy ejecutando lo que es la producción de la promoción y estreno junto a Gaby. Entonces, ha sido un trabajo bastante arduo estrenar una película ahora en este momento. Nos enfrentamos a otro tipo de público, a otro tipo de instancias, ¿no? Antes las películas ecuatorianas permanecían mucho tiempo, ¿no? En cartelera por la demanda, cuando era el tema del celuloide. Ahora, por el tema de lo digital, pues hay bastantes propuestas. Entonces hay una demanda mucho mayor, entonces que ha hecho que también ideemos nuevas estrategias de podernos sostener en las salas. Gabriela Calvache nació en el año 1977 en Ambato, graduada en la Universidad San Francisco de Quito y posgraduada de guionista en la Escuela de Cine y Audiovisual de Cataluña, España. Esta es una película ópera prima de Calvache, quien debuta como directora de largos y de ficción, luego de haber desarrollado una larga carrera como productora y directora. Esto se acabó, Pilar. Vamos en nuestra sexta semana en cartelera, ha hecho más ya de 21.000 espectadores, nos alegra mucho porque realmente es una película que tiene una censura de 15 años y tiene también, trabaja una temática tan fuerte como es la trata de personas con fines de explotación sexual. Gabriela es una cineasta ambateña, ella vino desde Ambato a estudiar en la Universidad San Francisco, estudió cine, después también hizo un masterado en España y bueno, ha tenido un proceso muy interesante. Aparte de ser directora, ella es productora y ese ha sido el campo que se viene desarrollando desde 1999 como productora. Como directora ha estado en grandes festivales de cine como de Rotterdam, en la Berlinale con su corto En Espera, tiene su largo documental Labranza Oculta. Les dejamos con la cordial invitación. La película ecuatoriana La Mala Noche de Gabriela Calvache estará en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella para que usted pueda conocerla. No se la pierda. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:34 Con un gran marco de público se desarrolló anoche la inauguración de la exposición retrospectiva del maestro Nilo Yepes. El artista nació en Tulcán en 1936. Sus amigos conocidos y la gente experta en la plástica le han puesto el sobrenombre del pintor de la ternura. Sus obras son desarrolladas con técnicas de expresión que llegan desde la infancia, juventud y su adultez. Aquí tenemos un resumen de mi obra que he realizado durante unos 70 años. De tal manera que no hay una unidad precisamente porque hay cuadros de diferentes épocas que, pero a pesar de ello, a pesar del tiempo, la distancia que hay de un cuadro a otro, pues se mantiene la unidad y tal vez diría yo el estilo mío no ha cambiado a través de los tiempos. Esa es la obra del maestro Nilo Yepes, denominada Retrospectiva, un trabajo que se presentó anoche en la Sala Joaquín Pinto de los museos de esta institución. Las obras que presenta tienen profunda calidez, propias de este pintor, obras con sencillez, pero con alta técnica pictórica. Son expresiones del maestro que las desarrolló desde niño hasta la adultez. Paisajes extraordinarios como casas, iglesias, cúpulas, imágenes de mujeres, niños y símbolos de nuestros pueblos y ciudades. Según la selección que realizaron, son 150 cuadros que escogieron y que definen pues esta presencia mía aquí en la Casa de la Cultura. Nilo Yepes es conocido como el pintor de la ternura. Nace en Tulcán en el año 1936. En la actualidad es una de las personalidades más definidas y de más alta proyección en el tema de la pintura. Sus trabajos se han expuesto desde su ciudad natal, Tulcán, pasando por la mayor parte de ciudades de nuestro país, y ha llegado a los Estados Unidos, Argentina, Colombia, entre otros. Sus títulos se destacan como maestro práctico en pintura y dibujo, pintor y escultor, años 54 y 63 respectivamente. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, resaltó en sus palabras de bienvenida a la figura del maestro Nilo Yepes y de dónde precisamente viene su trabajo. Teniendo como tarea permanente la pintura, el maestro de la plástica nacional, Nilo Yepes, ha venido desarrollando por décadas una expresión artística muy personal, mostrando una visión interior, una expresión frente a la realidad, captando los sentimientos más íntimos de la estima y nobleza de mujeres y niños. Admirado como pintor de la ternura, porque en sus obras nos deja ver miradas afables, apacibles y serenas que marcan ciertas dosis de vehemencia, certidumbre, ilusión, armonía y amor. Como diploma dimensiones, el maestro consta desde Tulcán con el ilustre municipio Centro Agrícola Gimnástico Obrero El Martillo, de Quito la Universidad Central del Ecuador año 1957, el Salón de la Pintura Bolivariana 1965, Unidad de Carchense de año 1966, Magisterio de Pichincha 1969, entre otros. Uno de sus grandes amigos y representante del Grupo Caminos, el economista Edwin Salas, detalló quién es para él Nilo Yepes, tanto como persona como un artista profesional. Entrañable amigo de 50 años, Nilo Yepes Venegas, ser humano extraordinario, no solo como artista, sino por sobre todo como un representante de lo que debe ser un hombre. Cuando nace, vive y ejerce en función de lo que tiene que hacer en la vida. Nilo Yepes es uno de los fundadores del grupo literario Caminos. Le dejamos con la cordial invitación. Visite la retrospectiva de Nilo Yepes hasta este 31 de octubre, de 9:00 a 4:45, en los museos de la Casa de la Cultura. con toda la cordialidad invito al pueblo de Quito a que asista a esta exposición retrospectiva de este pintor cachiense, pero también un gran quiteño de corazón. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con la información. 7:40. Hay ya las novedades en las calles. Vamos a actualizar la información. Cierre sobre la Panamericana Norte. Personal operativo se encuentra en el sector del redondel de la avenida Simón Bolívar en la Panamericana Norte. Cierre total por manifestantes sobre la avenida Mariscal Sucre y Morán Valverde. Aglomeración de personas, lo vemos en las imágenes, se encuentra cerrada la vía en el sector. Hay accidente también que queremos darles a conocer, un accidente de tránsito sobre la avenida Simón Bolívar y Conquistadores. Debido a esto, se encuentra cerrado el carril en el sentido norte-sur. Tome precauciones, por favor. Otro accidente sobre la avenida Interoceánica Perla y Perla Quiteña, esto es del sector de Miravalle, se encuentra cerrado el carril en el sentido Cumbayá, Quito. Tome en cuenta eso, por favor, para las personas que se encuentran desplazándose. Hay también en la avenida Mariscal Sucre, en el sector del Condado, hay quema de llantas. También hay novedades en Juan Bautista Aguirre, en el sector de Chahuarquingo, Panamericana Norte, en el sector del intercambiador entre Carapungo, y también Gualberto Pérez y Juan Gutiérrez, avenida Chilibulo, avenida Mariscal Sucre y Morán Valverde. Son novedades donde ya se pueden observar las manifestaciones. Al momento se encuentra con cierre total en la Interoceánica, en el sentido Cumbayá, aeropuerto, vehículos atravesados, es lo que podemos observar en las imágenes. Tenga mucha precaución, mucha seguridad en el momento de trasladarse en la ciudad en este momento, por favor. Vamos con más información. Antes de que te vayas a la información, habíamos escrito también a través del Facebook que si usted quiere reportar qué es lo que pasa en las calles de Quito, bueno, creo que se reconfirma algo que nos había estado mencionando Darío, que a la altura de Chillo Gallo también está, no hay transporte, está cerrado este sector. Eso nos reporta Paulina Camacho. Y Ramiro Caiza nos dice que el transporte está muy lento y que se encuentran cerca del trébol. Bueno, seguimos con más información. Este miércoles 9 de octubre, en conjunto la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Casa Cultural Trudezoica y el Museo Avia Yala presentan la exposición retrospectiva Trudezoica. Son tres etapas separadas en capítulos que grafican el proceso evolutivo que ha tenido esta artista. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Casa Cultural Trudezoica y el Museo Avia Yala, en conjunto con el Sistema de Museos de Quito y Cine 8 y Medio, desarrollarán la inauguración de la exposición retrospectiva de Trudezoica. Esta se realizará el miércoles 9 de octubre en la Sala Miguel de Santiago. Esta muestra está dividida en tres capítulos, tres etapas evolutivas con la obra de cada artista, mismas que estarán acompañadas por actividades lúdicas, charlas y talleres. Una primera etapa con el Holocausto y la maternidad, del 9 de octubre al 7 de noviembre. Un capítulo 2, con un encuentro de dos mundos, de noviembre a diciembre del 2019 en el Museo Avia Yala. El capítulo 3, con expresionismo, plenitud. Con expresionismo y plenitud, donde se cierra un círculo, de enero a febrero de 2020, en la Casa Cultural Trudezoica. Nace el 9 de diciembre de 1909 en Berlín. Su padre, Rudolf, es ingeniero. Y su esposa, Geudin, tienen tres hijos, el mayor nacido en 1907, Gertrude en 1916, y por supuesto, la familia se trasladó a Praga, en Checoslovaquia. Desde muy pequeña, Trude aprende varios idiomas y además del checo y el alemán, desarrolla prácticas como la natación, gimnasia y danza. se interesan por la música y las bellas artes, y durante estas vacaciones estudian en un internado de Suiza. Al graduarse de la secundaria, su padre la inscribe en la Facultad de Economía, una carrera contrariamente al arte. Truse pasaba dibujando caricaturas profesionales y entró en la Academia de Bellas Artes de Berlín. Su talento como pintora le llevó a exponer las primeras obras en el Marquinés de Museum de Berlín. Sobrevivió al Holocausto judío. Desde la subida de Hitler al poder y la toma de Checoslovaquia por el Tercer Reich, la familia Soja se ve amenazada. No eran una familia muy religiosa y jamás se imaginaron tener un régimen nazi. En 1942, la mamá de Trude asesinada cerca de Malí. En el 43, su hermana Edith, junto con su esposo, son llevados a Terezín y posteriormente mueren en Trude en Austria. Esta retrospectiva de la artista checo-ecuatoriana se realiza como una continuación de la exposición internacional Holocausto y Maternidad. El arte de True es creado con su peculiar estilo expresionista y experimentación con el cemento y materiales de reciclaje. Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, a esta hora de la mañana vamos a hacer un contacto ciudadano. Queremos recordarles a nuestros amigos que habían estado motivados, invitados para ser parte del noticiario de Zona Cultura, que vemos que en algunos sectores de la ciudad no pueden pasar, están vehículos cruzados. Ojalá podamos tener ese contacto, puedan llegar de forma oportuna. Caso contrario, la línea de la radio es el 2220-966, lo vamos a repetir. 2220-966, a ver si es que no pueden llegar hasta los estudios de la radio, que puedan comunicarse con nosotros para poder desarrollar nuestro segmento de opinión y entrevista. Bueno, a esta hora también habían estado previstos dos invitados para hablar sobre el Festival del Pasillo que se está desarrollando aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos indican que por el motivo del transporte no han podido llegar, pero están a través del 2220-966. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, Laurita, con mi nombre es Rodrigo Villamagua Montesinos, integrante del dúo Renacer Andino. Efectivamente, la gentileza de su persona y de la radio nos autorizaron para poder estar hoy en la mañana, pero se nos dificultó, toda vez que hubiésemos querido estar presentes en su radio, pero queremos hacerlo a través de este contacto que usted nos permite. Queremos hacer conocer sobre nuestra participación. Somos los finalistas de este importante festival organizado por la Casa de la Cultura de nuestro pasillo. Nosotros somos de la ciudad de Loja, conjuntamente con mi hija Claudia Alessandra Villamagua Carrión, que conformamos el dúo Renacer Andino. Renacer Andino. A ver, coméntenos, ¿cómo ha sido esa experiencia? Sabemos que ustedes ya están para la gran final. Bien, una experiencia maravillosa, muy motivante, y verdaderamente nosotros felicitamos esta buena actitud de los organizadores, concretamente las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, matriz de Quito, quienes han organizado este festival, hicieron este llamado a todos quienes estamos involucrados en el arte musical, y qué mejor en el rescate de nuestra música, el pasillo ecuatoriano. Muy contentos por pasar a esta gran final que se realizará en el Teatro de la Casa de la Cultura, y estamos todo listo a todo ensayo. Nos hemos quedado acá en la ciudad de Quito concretamente para tratar de realizar algo como se merece nuestra música, el pasillo ecuatoriano, inclusive invitar a la ciudadanía, a sí mismo que me permitan invitar a los de la colonia de residentes de lojanos en Quito, para que nos acompañen y de verdaderamente valorar, como proceso de inscripción? ¿Cómo se enteraron? Bueno, como miembro que soy del núcleo provincial de la Casa de la Cultura de Loja, a través de una amistad conocí de este llamado que hacían a quienes estamos involucrados en el arte musical. Y pues esto se realizó el día 1 de agosto. Me informé a partir de los el día 15 de agosto. Le hice este comentario a mi hija que estamos involucrados dentro del arte musical como solistas, cada uno realizamos nuestros diferentes repertorios. Y mi hija pues lo ha cogido con gran afecto, toda vez que se ha motivado por nuestra música ecuatoriana, nos pusimos a ensayar, enviamos un demo acá a la Casa de la Cultura y pues salimos seleccionados entre más de 260 personas, quienes desde todo el país que nos gusta la música y que estamos involucrados con la música, y salimos seleccionados entre los 20 mejores dúos mixtos de Ecuador, y tuvimos el día 29 en las semifinales, donde se seleccionaron pues en la primera fase, el 22, realizaron 10 dúos mixtos que seleccionaron el jurado calificador, donde se les seleccionaron a 6, luego ahora es 29, los nuevos 10 dúos mixtos nos seleccionaron a 6, que pasamos a la gran final, toda vez que entre las 12 llamados de las semifinales salimos 12 dúos mixtos para la gran final que se realiza este domingo a partir de las 16:30, un evento muy importante, toda vez que la garantía del conocimiento del maestro Claudio Jácome Hart, que está ultimando detalles en esta participación, nos hacen conocer que son 18 músicos de muy alto nivel que van a acompañarnos a los 12 dúos de diferentes provincias que estamos ya en esta gran final, en esta recta final, y que lo estamos haciendo con absoluta responsabilidad y como debe ser, respetando nuestra música ecuatoriana. Son temas emblemáticos que asimismo han hecho un escogimiento de los 20 temas pasillos ecuatorianos, y para nosotros una gran sorpresa y una gran suerte que luego de que se realizó este sorteo, nos toca interpretar un tema auténticamente lojano, titulado Corazón que no olvida, del maestro Emiliano Ortega y del músico Segundo Cuevaselli, lojanos, y nosotros como lojanos lo hacemos con el mejor sentimiento para poder dar una importante presentación y ver a través del jurado. Tenemos conocimiento, son 5 miembros del jurado, gente muy solvente que tiene un conocimiento importante para verdaderamente pues ver cómo interpretamos los 12 participantes que estamos en esta gran final, pues, y ellos decidirán verdaderamente quiénes se ubicarán en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar y así sucesivamente. Pero desde ya pues nosotros agradecemos, nos sentimos como en el buen sentido de la palabra triunfadores, por cuanto ya estamos entre los 12 mejores dúos mixtos del Ecuador. Sabemos que se va a editar un CD, un disco, donde ya podemos, ya tenemos la oportunidad de hacer conocer a través de nuestra reproducción de este tema, de la música que organiza este festival, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, señor Villamagua, queremos agradecerle a usted por ese contacto, le deseamos mucho éxito, al igual que todos sus compañeros que están pues ya para esta gran final que se va a desarrollar el domingo a partir de las 4:30 de la tarde. Muchas gracias. Gracias, Laurita, muy gentil por permitirnos hacer conocer, y estaremos visitándoles cuando en estos días que vamos a aprovechar hasta el día domingo para personalmente conversar con su persona y a lo mejor tener la oportunidad en alguna otra programación de esta prestigiosa emisora poder asistir nosotros personalmente. Muchísimas gracias. Buenos días. Contacto Ciudadano. Zona Cultura. Seguimos con más información. Bueno, Vicente Moya, nuestro compañero que se encuentra en este momento trasladándose hasta los estudios de la radio, nos hace llegar fotografías de al sector de la ferroviaria, el recreo, imágenes de los taxistas que se encuentran paralizados en las calles de la ciudad. Bueno, tomar las precauciones, mis estimados amigos, aquellos que se están ya dirigiendo a sus lugares de trabajo, madruguen un poquito para poder evitar inconvenientes y que ustedes puedan llegar de forma oportuna. Continuamos con la información. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en el Ecuador nos presenta el noveno Festival de Danzas Bolivianas, un encuentro donde conoceremos su cultura y las danzas representativas de este país. A continuación, los detalles. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en el Ecuador y el Comité FESDABEC invita a ser parte del noveno Festival de Danza Boliviana en el Ecuador. Un festival para que conozcan y que existe ese compromiso de unión en estos dos países. Jorge Chicaiza, director del grupo de Danza Ikari, nos habla un poco más acerca de este evento. Bueno, en la novena edición que estamos realizando lo que es el Festival Danzas Bolivianas, pues es hermandad los dos países, lo que es Ecuador y Bolivia. A través del Festival de Danzas Bolivianas damos a conocer lo que es la identidad, la cultura del pueblo boliviano hacia acá los hermanos ecuatorianos. Entonces, cada año tenemos alrededor de 600 a 700 bailarines de diferentes agrupaciones que son parte de este evento. Bueno, durante todo el año se tiene diferentes tipos de actividades, como es la Semana Cultural, que se lo realiza a nivel de la embajada con el comité organizador. Tenemos el Día de la Madre, todo lo que son actividades a la Pachamama. Son actividades que vienen en el calendario de lo que se realiza en Bolivia. En anteriores ediciones, la acogida por parte del público ha sido excelente y han disfrutado de la danza y de las diferentes manifestaciones culturales. En esta edición se presentarán una variedad de grupos de ecuatorianos. Jorge Chicaiza nos comenta sobre esto. Bueno, las agrupaciones que están al momento inscritas son alrededor de 20 agrupaciones que son de aquí del Ecuador. El festival más que todo se lo ha hecho para gente ecuatoriana. En este año no hemos tenido asistencia de grupos internacionales que ha venido de Bolivia. Más que todo creo que es por el factor económico, no sé cuál sea la circunstancia, pero se ha contado con alrededor de 20 grupos que estarán participando en las actividades en este 10 de octubre. Este evento se realizará en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el 10 de octubre a las 6 de la tarde. Jorge Chicaiza nos hace la cordial invitación. A todo el público ecuatoriano, pues, queremos invitarles este día jueves 10 de octubre al evento que estaremos realizando en la Casa de la Cultura, en el Ágora, a las 6 de la tarde. La entrada es totalmente gratis. Esperamos que se den cita a todos las familias y puedan disfrutar de lo que es el folclore boliviano, compartir lo que son las danzas de los la morenada, el pinco, el tobas y diferentes tipos de proyecciones que tiene lo que es el folclore boliviano. Entonces hacemos la cordial invitación a todos los hermanos ecuatorianos a esta actividad que está realizando el día jueves 10 de octubre a las 6 de la tarde en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Gracias totales.